En esta lección vamos a hablar de los procinéticos, qué son, cuándo y por qué tomarlos. ¿Hay que tomar los procinéticos en todos los casos de SIBO? ¿Cuándo empezar a tomarlos? Mira, los procinéticos se pueden utilizar en dos tipos de situaciones. En primer lugar, para prevenir las recaídas o para aliviar los síntomas. O, obviamente, para ambas situaciones. En realidad, hay acuerdo en que debe tomarse siempre. ¿Siempre tienes que tomar los procinéticos? Mira, hay acuerdo general que deben tomarse cuando hay un SIBO con síntomas de diarrea predominante, en el que se sabe claramente que ha habido, que esto es secundario o posterior a una intoxicación alimentaria, a una gastroenteritis aguda, ¿no? O mejor aún, si se ha comprobado daño en el complejo migratorio motor con un test de anticuerpos antitoxina, la CDTB, antivinculina, que es conocido como el IBS SMART. Si se da esta situación, sí, hay más o menos acuerdo, consenso en que se debe tomar los procinéticos después del tratamiento antibiótico. Pero si hay un sobrecrecimiento de metanógenos, en este caso sí la situación es un poquito más dudosa. Hay que valorar cada caso, sobre todo si la curva de metano es alta durante casi toda la prueba del test de aliento. Es decir, incluso el metano está alto en la zona que corresponde al intestino grueso, lo que se llama metano conundrum o bloom. En este caso, es menos probable que esto haya sido secundario a una intoxicación alimentaria y que haya un daño crónico al complejo migratorio motor. Por lo cual, en esta situación es un poco más incierto. Hay cierta incertidumbre de que los procinéticos puedan aportar beneficio aquí. En estos casos, en este último, por ejemplo, puede ser quizá efectivo empezar prucaloprida, de la cual hablaremos en un momento más, a dosis un poco más altas y quizá adicionar algún laxante, por ejemplo, a base de magnesio. ¿Qué tipo de procinéticos tenemos? Mira, tenemos los procinéticos a base de fármacos. En total tenemos 6, ¿no? 3 a base de fármacos y vamos a hablar unos 3 a base de herbáceos. Lo que son a base de fármacos son estos: eritromicina a bajas dosis, procaloprida y naltrexona también a bajas dosis. Y entre los herbáceos tenemos unos 3, el Iberogast, el Motilpro y productos compuestos a base de jengibre. Vamos con la procaloprida, que es el primero. Este es a base de fármacos. La dosis que se emplea es esta, de 0,5 a 1 miligramo antes de acostarse. Es decir, medio o a un cuarto de comprimido, según la presentación habitual, que al menos actualmente, si no la cambia dentro de un tiempo, es de 1 miligramo o 2 miligramos el comprimido, con lo cual sería medio o un cuarto de comprimido. El nombre comercial en España es Resolor. En otros países, no lo sé, por lo menos sé que en Canadá se llama Resotran. Y ten en cuenta que no está aprobado por la FDA americana. Es decir, personas en Estados Unidos tienen que comprarla muchas veces fuera. Por ejemplo, en farmacias canadienses, farmacias online u otras farmacias en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, la compran en sitios como canadadrugs.com, October Health. Y ten en cuenta que lo que se busca con la procaloprida, utilizamos un cuarto o medio o un cuarto o medio comprimido a dosis muy bajita, porque lo que buscamos no es su efecto de movilizar el colon, no es su efecto laxante, sino utilicemos la dosis bajita porque tiene un efecto procinético. Buscamos el efecto suficiente para estimular el complejo migratorio motor, no buscamos movimientos del colon, ¿no? Por lo cual no estamos buscando que sientas nada durante la toma del procinético. O sea, esto me lo preguntan mucho a veces los pacientes. Yo tomo el procinético y no siento una mejoría adicional. Es que no estamos buscando que... Esto no es un sintomático. No estamos buscando que mejores adicionalmente. Lo que se trata, el efecto de la procaloprida, es que ayude a estimular el movimiento del intestino delgado y que ayude a prevenir las recaídas. No necesariamente que ayude con los síntomas. Es decir, lo que buscamos es que evite que se reacumulen bacterias en el intestino delgado. Y eso, al tomarlo cada noche, ayudará a potenciar el efecto del complejo migratorio motor. Pero si tienes síntomas de estreñimiento, quizá puedas utilizar dosis un poquito más alta, ¿no? En lugar de 0,5 miligramos, subirlo hasta dosis de 1 gramo y medio, 2 miligramos. ¿Y cómo saber si está funcionando, si realmente no alivia los síntomas? Simplemente eso lo ves con el tiempo. Sí, no hay recaídas. Si en cambio empiezas a tomarlo y después al poco tiempo ves que hay recaídas con más frecuencia, pues quizá hay que valorar cambiar a otro procinético. La eritromicina. Este es otro procinético a base de fármacos y en realidad la eritromicina es un antibiótico. Pero ¿qué pasa? Que a dosis bajitas, como las que vemos aquí, no tiene efecto antibiótico, sino procinético. Así que no te preocupes tanto del tema de estar tomando, dices, antibióticos, puede modificar, alterar la microbiota intestinal. No, a esta dosis tan bajita no tiene efecto antibiótico. Y para que veas y lo tengas de contexto, este es el principal fármaco utilizado para la gastroparesia, que es cuando hay un movimiento muy lento del estómago y la comida se queda estancada horas y horas en el estómago, ¿no? Y se utiliza también en esta situación para dosis muy bajitas. Pero no solamente tiene efecto de aumentar la motilidad en el estómago, también en el intestino delgado. La dosis que se utiliza, de 50 a 62,5 miligramos. ¿Y por qué 62,5 miligramos, Luis? Verás que esto es la cuarta parte de una pastilla de 250 miligramos, ¿no? Los 62,5 miligramos o sobres de 250 miligramos, que es la presentación más usual, al menos aquí en España. Sé que en otros países hay otras presentaciones, al menos aquí en España la vi hace años, pero ya parece que la han suspendido, ya no está disponible y solo hay pastillas o sobres. En otros países hay incluso también presentaciones en suspensión. Y en ese caso, si puedes calcular de acuerdo a la cantidad por mililitro, la dosis de 50 miligramos o hasta 62,5 miligramos. Ten en cuenta que de los procinéticos, en mi experiencia y en la experiencia de varios colegas también, la prucalopride y la eritromicina suelen ser los procinéticos más efectivos. Pero no vamos a desmerecer, hay otros también que pueden ser efectivos en tu caso. Por ejemplo, la naltrexona a dosis bajas. La dosis de la naltrexona es de 0,5 a 1 miligramo. Ojo, ten en cuenta que la naltrexona a dosis más altas, este tiene un efecto mórfico, como los opiáceos, que pueden disminuir mucho el dolor y todo ese tipo de efectos. Entonces, se utilizan en este caso como efecto procinético, que es lo que buscamos, dosis muy bajitas, 0,5 a 1 miligramos, y se va subiendo hasta 2,5 miligramos si hay un SIBO con predominancia de síntomas de diarrea, o hasta 4 a 5 miligramos si hay un SIBO con estreñimiento, es decir, un surgimiento de metanógenos. Hay que tener en cuenta que se debe subir muy lentamente la dosis, ¿no? Porque puede tener a veces efectos secundarios, sobre todo en el sueño, ¿no? Que empieza a tenerse unos sueños muy vívidos o incluso todo lo contrario, insomnio. Y otro beneficio que tiene la naltrexona a dosis muy bajitas es que ayuda al sistema inmune con los fenómenos autoinmunes, enfermedades autoinmunes, y ayuda también con el estado de ánimo y la inflamación crónica en general. Ten en cuenta que no es efectivo en todas las personas. Al parecer, efectivo es en 2/3 de las personas, sí les ayuda, pero en 1/3 de las personas no les sirve y al final no les ayuda como procinético para prevenir la recaída. En la naltrexona, aquí en España también es difícil pautarla. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos presentación en forma de solución o suspensión que nos permita pautarla en dosis tan bajitas. Aquí las presentaciones en España suelen ser de 25, me parece, o como mínimo 50 miligramos, con lo cual es muy difícil partir en trocitos para llegar a estas dosis tan bajas. En cambio, en otros países, dependiendo de dónde vivas, sí hay en algunos otros países, presentación en suspensión, como por ejemplo, suspensiones de 50 miligramos en 20 mililitros, con lo cual tú puedes calcular en cuanto a mililitros gotas estas dosis que te estoy mostrando aquí. En cuanto a los procinéticos a base de hierbas. Uno ya bastante conocido, el Iberogás, que ya sabes que es una mezcla de 7 a 9 hierbas y que hemos hablado en el módulo 2 que sirve para aliviar varios síntomas digestivos, pero también tiene actividad procinética. Mira, esta es la dosis como procinética, que como ves es dosis mucho más alta que la dosis que utiliza como sintomático. Un procinético unas 50 a 60 gotas antes de acostarse y como sintomático, sobre todo para la hinchazón, náuseas o dolor, unas 20 a 30 gotas junto o después de las comidas, sobre todo cuando haya síntomas, ¿no? Como lo puedes tomar directamente o incluso disuelto en medio vaso de agua o de zumo. Luego, otro procinético herbáceo, el Motilpro. El Motilpro estimula los movimientos del intestino delgado, pero también estimula el colon, el intestino grueso, con lo cual puede ayudar incluso a veces un poquito con el estreñimiento. ¿Qué ingredientes tiene el Motilpro? Que este es un nombre comercial, por si acaso, y te dejaré enlaces de algunos sitios donde lo puedes conseguirlo, al menos aquí en España, debajo de este vídeo. El ingrediente principal es el jengibre, de 1000 miligramos. Tiene vitamina B6 también, 5-hidroxitriptofano, 50 miligramos, y por si acaso, tiene todos sus componentes vegetarianos, ¿no? Luego, la dosis es de 2 a 3 pastillas en la noche antes de acostarse. Como verás, todos los procinéticos se suelen tomar por la noche. ¿Qué precaución hay que tener? Que puede empeorar el reflujo ácido. Es decir, si tienes ya ardores, enfermedad de reflujo de antes, eso puede empeorar los síntomas. O incluso, aunque no los tengas, puede darte una sensación de quemazón, como una sensación de quemazón de con el sabor jengibre, ¿no? En la zona de la garganta. Y en estos casos ayuda, pues, beberlo con buena cantidad de agua cuando lo tomes. Luego, los productos a base de jengibre. En general vienen en cápsulas y tienes que mirar para llegar a una dosis de más o menos unos 1000 miligramos antes de acostarte para buscar su efecto procinético. Suele ayudar, y esto saben mucho las personas, las mujeres que han estado embarazadas, que suele ayudar el jengibre con las náuseas y también tiene propiedades antiinflamatorias. En estos casos, la misma precaución que con el Motil Pro, que puede dar una sensación de quemazón de jengibre en la garganta o tener cuidado si es que una persona si ya padece de reflujo o ardores previamente. Vamos ahora con unas pautas generales de los procinéticos para prevenir las recaídas del SIBO. Hemos hablado que muchos de ellos se pueden utilizar para el alivio sintomático a diario, ¿no? Pero sobre todo su función es prevenir las recaídas, ¿no? O la forma combinada, ¿no? Para prevenir los síntomas y prevenir las recaídas. Como por ejemplo, iberugast y jengibre por el día y alguno de estos dos procinéticos, eritromicina o procaloprida, en la noche, ¿no? Siempre, en general, para prevenir las recaídas es mejor tomarlos por la noche. ¿Por qué? Naturalmente, salvo que tengas un trabajo en el cual tengas que trabajar de noche y luego dormir de día, en ese caso, claro, tienes que adaptarlo a tu situación personal, ¿no? Yo digo que generalmente se toma por la noche porque, por lo general, la mayoría de personas trabajan por el día y duermen de noche. Entonces, en la noche no suelen despertarse a comer y tienen un ayuno más prolongado, con lo cual son 10-12 horas de ayuno en los cuales el procinético da un chute más de energía para aumentar la motilidad del intestino delgado. Si por lo que sea tú duermes de día y trabajas de noche, quizá tengas que adaptarlo y hacerlo a la inversa. Es decir, ¿podrías, si duermes en la noche, tomar los procinéticos durante el día? Sí, pero tendrías que después de cada comida dejar de comer sin picar nada por lo menos 4 o 5 horas para que empiece a actuar el complejo inhibitorio motor y tomar el procinético. Por eso es que por lo general lo recomiendo por la noche. Ahora, ¿qué más? ¿Cuándo se deben empezar a tomar? Por lo general, se puede empezar a tomar inmediatamente después de terminado el antibiótico. También se puede empezar a tomar entre uno u otro ciclo de antibiótico o tras haber terminado todos los ciclos de tratamiento de antibiótico, que los síntomas se hayan resuelto y que hayas verificado que se ha normalizado el test de aliento. Se podría empezar incluso al día siguiente de haber terminado el ciclo de antibiótico, ¿no? Pero si has mejorado, muchas veces yo recomiendo esperar 2, 3, 4 días para ver ya cómo estás sin el tratamiento antibiótico, que estás realmente mejor. O incluso si te vas a hacer el test de aliento, después del tratamiento antibiótico, esperar hasta 4 o 7 días después de terminar el antibiótico, que te hagas el test de aliento y ya luego iniciar los procinéticos, ¿no? Obviamente, si empiezas antes del test de aliento el procinético, hay que evitar el procinético 2 días antes del test de aliento. Ten en cuenta eso. Ten en cuenta también que hasta las 2/3 partes de las personas que tienen SIBO recaen. Es decir, que llegan a tener un SIBO crónico. ¿Esto qué significa? ¿Que no puedas estar más o menos bien con los síntomas más o menos controlados? Sí, sí puede estarlo. Simplemente significa que hay mucha más predisposición a las recaídas. En estos casos, cuando has tenido o lo has tratado y han habido recaídas, hay que tomar procinéticos para prevenir o retrasar el tiempo que transcurre hasta que hay nuevas recaídas, ¿no? Según los estudios, se pueden retrasar las recaídas con los procinéticos hasta 3 o 4 meses. Pero ten en cuenta una cosa que muchas veces se suele recomendar, y yo lo recomiendo así, dependiendo del caso, ¿no? Pero si es un tratamiento por primera vez, no hay un SIBO de muchos años que se haya tratado previamente, o es la primera vez, ¿no? Y mejoran los síntomas al 80 o al 100% y se comprueba con un test de aliento a los 7 días, que es normal, se ha normalizado tras el tratamiento antibiótico, en estos casos quizás se puede esperar y no iniciar el procinético y esperar, ¿no? A no ser que haya evidencia por alguna prueba de anticuerpos antivinculina, el test IBS-SMART, ¿no? Que haya daño al complejo inhibitorio motor. En ese caso sí, pues si hay o hay antecedentes de intoxicación alimentaria, pues quizás sí sería inteligente, ¿no? Empezar los procinéticos profilácticamente. Pero ¿qué pasa si no lo empiezas a tomar y dices, bueno, vamos a esperar por si acaso porque ha mejorado mucho y no quieres estar tomando pastillas? En ese caso, si se espera y quizá hay una recaída, pero pasa mucho tiempo, sucede una recaída, pero después de 6 meses de haber estado bien sin tratamiento, en este caso quizás se recomienda tomar procinéticos en forma de pulsos, ¿no? Un mes, durante 1, 2, 3 meses, 1 o 2 veces al año, ¿no? Tras las recaídas, para prolongar y disminuir esta frecuencia de recaídas. En cambio, si la recaída, después de que uno se ha encontrado mucho mejor con el tratamiento antibiótico, es precoz, entre los 3 a 6 meses, quizá haya que valorar tomar el procinético de forma continua. En los casos difíciles, por ejemplo, cuando haya recaídas mucho más rápido, al mes o a las 8 semanas, se puede combinar los procinéticos. Por ejemplo, algunas opciones son estas que ves abajo, ¿no? Eritromicina por la mañana, procalopride por la noche, o naltrexona a bajas dosis por la mañana y hiperogás por la noche, o a la inversa, o hiperogás con fórmulas a base de jengibre. ¿Cuánto tiempo debemos tratar con los procinéticos? En realidad, el tratamiento debe ser, cada pulso de procinéticos debe durar entre 3 a 6 meses, ¿no? No hay una pauta, una guía definida, pero más o menos es el tiempo. Y lo que yo siempre recomiendo es que cuando lo suspendas, trata de hacerlo lentamente. Es decir, cuando vayas a cortar los procinéticos, empieza a dejar de tomarlo un día y otro día lo tomas. Tomar cada 2 días, es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no, por un par de semanas. Luego, si va bien, no hay recaída de síntomas, no impresiona nada raro, amplías el intervalo. Es decir, lo empiezas a tomar cada 3 noches por una semana. Tomas un día sí, 2 noches no, un día sí, 2 noches no. Y ya está. Y a la siguiente semana, si está todo bien, pues ya está, lo suspendo totalmente. ¿Cuál es el único riesgo que puede haber si lo haces de esta manera? Una recaída, ¿no? Pero lo que pasa es que si lo bajas de esta manera muy lentamente, esto quizá pueda pillar los síntomas iniciales de una recaída. Y quizá al subir, si notas esto, que empiezan los síntomas nuevamente, subir la dosis nuevamente a dosis plenas a diario, quizá pueda hacer que mejores un poco lo suficiente para que no vuelvas a requerir otro ciclo de antibióticos. Ten en cuenta que algunos médicos piensan que todos los procinéticos no son seguros o que van a dar siempre efectos secundarios. Esto no es del todo cierto. Y, de todas maneras, si tu médico no te quiere prescribir los procinéticos a base de fármacos, como ves, aquí te he dado varias opciones naturales que no requieren receta médica.